acá estamos. Cargado de informaciones, cargado de... La verdad que no vale la pena nada, no vale la pena preguntar a ver cómo está el mercado, qué pasa con una cosa, qué pasa con otra, nos quedamos todavía con la discusión polémica, que eso es lo que nos gusta, de la definición de Quilmes de Mar del Plata, con Ferro, y tener que hablar de estas barbaridades y tener que estar escuchando cada pavada, que es terrible, es terrible, es terrible. Si querés podemos escuchar a Gerardo Montenegro sobre este tema, Fabi. Ya tenemos conectado. Buenísimo, dale, dale, porque me interesa, porque no solamente es el vicepresidente de la Asociación de Clubes, sino que es el máximo responsable de Quinza, santiagueño, hombre de la política argentina. Este es un tema que excede y me parece que lo podemos charlar con él tranquilamente. Gerardo, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Triste por lo que pasó anoche, una locura. Bueno, contanos vos cómo viste eso, cómo te enteraste, cuál es tu opinión. La verdad es que yo me he enterado a altas horas de la noche por las redes sociales, lo que estaba pasando. Bueno, primera actitud, obviamente, sorpresa, ¿no? Porque la verdad es que no es algo que estemos acostumbrados en el ambiente del básquet, y yo la verdad lo lamento mucho por los dirigentes olímpicos, porque yo sé que ellos trabajan y hacen grandes esfuerzos por llevar adelante su club. Lamento por los jugadores, fundamentalmente, que han ido a ganar de visitante al mejor de la Conferencia Norte. Se han hecho todo una muy buena campaña de ganar de visitante. O sea que la verdad que ni la dirigencia ni los jugadores se merecen una actitud de este nivel, porque claramente y deportivamente viene demostrando que no necesitan ningún tipo de acciones de algunos que evidentemente no entienden lo que es el básquet, ni siquiera creo que ni los comprenden a sus jugadores ni a su dirigencia, ¿no? La verdad, yo tengo los mejores conceptos de los dirigentes olímpicos, y mi primera actitud ha sido de sorpresa. Lamento, por supuesto, también lo que le ha pasado a los jugadores de San Martín, a la dirigencia de San Martín, y todos venimos trabajando, como bien te estaba escuchando la nota, por diferenciarnos claramente en este sentido de respecto del fútbol, por ejemplo, y nosotros tratamos de que, más allá de la competencia deportiva, el básquet sea atractivo para las familias, y bueno, de hecho, de situaciones empañan obviamente el pensamiento de todos los dirigentes, y los incluyo los olímpicos. La verdad que no he podido comunicarme con ellos para saber qué es lo que les puede haber pasado. Lamentablemente, unas veces los dirigentes caemos presa de algunos que por decir que quieren a su camiseta toman actitudes como esta, que lo único que hacen es perjudicar a la institución. No, en eso estamos de acuerdo, y es verdad, ¿no? Lo que pasa es que hay que tomar alguna medida, digamos, ejemplar, ¿no? Yo recién hablaba, porque en este caso no es la primera vez que ocurre en Olímpico, ya pasó cuando San Martín fue a jugar por el descenso, hace muchos años atrás, que Shane Williams jugaba con ustedes, y fue a jugar ese último partido, el quinto punto de la serie para Olímpico de la Banda. El año pasado, cuando fue la Unión de Formosa, también hubo algunos inconvenientes. Digo, en algún lugar hay que tomar alguna medida ejemplar, porque si hay algo que te diferencia de otras actividades... yo no estoy tan de acuerdo con que esto sea, el tema de la violencia sea privativo de una sola actividad, sino que me parece que la sociedad vive un momento así a nivel mundial, y el básquet está dentro de la sociedad, y es muy difícil que pueda salirlo. Puede estar más sana que otras actividades, sí, puede estar más sana que otras actividades, pero me parece que la gran diferencia la puede marcar una sanción, y me parece que una sanción ejemplar sería como la que se tomó la otra vez contra el perjuicio de San Martín de Corrientes, y lo hablaba con los dirigentes de San Martín hoy a la mañana, cuando ellos jugaron la final con Estudiantes de Concordia para ascender del TNA a la A, que hubo los incidentes donde parte de la gente de San Martín agredió a los jugadores de Estudiantes de Concordia, que la serie fue a Buenos Aires, a la cancha de Boca, y donde lo sacaron a 1000 kilómetros de distancia, y donde San Martín tuvo que hacerse cargo de todos los gastos. Me parece que la gran diferencia es cuando se toman grandes medidas y no medidas chiquitas en cuanto a este tipo de cosas, ¿no, Gerardo? Bueno, mira, la verdad que estaba escuchando también justamente su comentario. Yo no sé realmente cuál va a ser la posición que va a tomar el Tribunal de Disciplina. Supongo que todos los antecedentes deben estar pensando en la decisión que están por tomar. Y en el sentido, bueno, no, como dirigente no quiero influenciar para nada la decisión del Tribunal de Disciplina. Obviamente, como dices, es un hecho grave y seguramente el Tribunal de Disciplina está tanto la denuncia de San Martín como el descargo de Olímpico y tomar una decisión. Entiendo de que somos, como bien vos dices, somos una disciplina que estamos expuestos a que por la violencia a veces en la sociedad que nos pueda pasar, pero la diferencia tiene que estar siempre que nosotros a nivel dirigencial tenemos que marcar una diferencia en tratar de decir que este tipo de cosas nosotros a nivel de organización no aceptamos ni compartimos y queremos y luchamos por erradicar, ¿no? Hay una historia en la liga y siempre han pasado cuestiones así aisladas, y creo que siempre se han tomado decisiones que siempre son ejemplificadoras y además marcando un criterio de equidad, ¿no? Por supuesto. Seguro, porque independientemente de cómo salga la serie hoy y quién gane, ya la serie está desvirtuada, Gerardo. Y la verdad que, vuelvo a decirte, ¿no? Uno ya entra en todos estos terrenos donde vos dices, es una lástima, ¿no? Una lástima para la liga, es una lástima para los clubes. Luego decirte, Olímpico vino a jugar de visitante, ganó un pico. La verdad, estas cosas uno no entiende, ¿me entiendes? O sea, entender que los protagonistas son los jugadores y se resuelve en el juego quién va a ganar, quién va a perder. Y los espectadores vamos a alentar y acompañar. No somos los que ganamos los partidos. No podemos entender. La mejor forma de apoyar a nuestro equipo es ir, pagar la entrada y alentar, apoyar. Y bueno, y apoyar si pierden todavía. Eso de pensar que con esta actitud vamos a ganar el partido es algo que no hace otra cosa que perjudicar el trabajo de los dirigentes, digamos, también, obviamente, ¿no? A mí me ha pasado, yo recuerdo el TNA, era lógico que Insa después de estar casi 14 años fuera de lo que era competencia nacional, competía por el TNA, habíamos ido al TNA, y bueno, siempre está públicos o hinchas que son efusivos y que a veces vienen de, también son hinchas de fútbol y de básquet, a veces van a un partido de básquet y reaccionan de manera que no corresponde. A nosotros nos ha pasado como dirigentes de que un simpatizante nuestro ha intentado agredir un árbitro dentro, ha intentado, ¿sí? Y hemos tenido el apunto y nosotros o yo particularmente como dirigente aceptó esa decisión porque consideraba que el responsable en este caso de lo que le pueda pasar al club ese hincha digamos que obviamente le pueda presionar y nunca más se intenta agredir un árbitro en la cancha 15, ¿no? Porque hemos sufrido dura sanción. Pero bueno, y así hay antecedentes de este sentido, ¿no? Que en realidad sirve fundamentalmente para corregir algunas acciones de algunos hinchas de no entender que los protagonistas de esto son los jugadores y que ellos solo pueden alentar y acompañar y no querer influenciar o ganar de maneras que no corresponden, ¿no? O ser respetuoso. Todos podemos equivocar, los hábitos también se equivocan y pueden equivocar, si no por eso uno vaya a agredirlo. Esas cosas se han ido evitando por suerte en la liga, ¿no? A nosotros nos ha pasado hace muchísimo tiempo y hemos sufrido la pérdida de un punto. Con todo y recuerdo que ese año por dar esa pérdida de un punto hasta la última fecha estábamos tratando de no descender. Claro, es verdad. Ahora, mira el daño que a veces produce un hincha, un inadaptado, digamos, a todo un trabajo dirigencial y a todo un trabajo de la campaña. Y aquí en este caso, el daño que se le hace a los dirigentes de Olímpico y a los jugadores que tanto esfuerzo vienen haciendo por ser protagonistas de la liga y todo lo demás. Gerardo, bueno, gracias por el contacto. Queríamos tener un poquito la palabra de un hombre que está involucrado en esto y no solamente por estar dentro de la mesa chica de la ADC, sino también por bueno, yo soy santiagueño y sabemos que el santiagueño, no en líneas generales, en su casi su totalidad, es un tipo tranquilo, que es apasionado, que le gusta el básquet, pero que nada tiene que ver con este tipo de situaciones. Te mandamos un abrazo. Sí, la verdad que son casos aislados, pero lamentablemente, aunque sean aislados, situaciones que dañan a los clubes. Así que... que bueno, te mando un abrazo y bueno, espero que todo esto se encargue en de la manera correcta en toda la fase de la liga, que está cada día más linda, que está apasionante, que ver cómo a veces no se dan resultados lógicos y todo, que esto siempre atrapa a nivel deportivo. Así que sorprendido con montones y resultados que se dan y que todavía hace más apasionante este final de la liga. Abrazo enorme, Gerardo. Bueno, un abrazo. Ahí está. Gerardo Montenegro, vicepresidente de la Asociación del Club, presidente de 15 Santiago.